Manos Solidarias, una mirada contra la exclusión social en la onda local de Andalucía. Hoy, como cada lunes, en nuestro espacio de Manos Solidarias, vamos a conocer una nueva iniciativa. Se trata de la primera Escuela de Arte y Derechos Humanos con sede en un campamento de refugiados. Impulsada por el Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pretende defender los derechos humanos y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. También la protección de su patrimonio cultural y la creación de oportunidades formativas y laborales para la juventud refugiada. Vamos a conocer un poquito más de esta iniciativa y para ello saludamos a Fernando Peralta, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y coordinador ejecutivo de los encuentros internacionales Artifariti. Señor Peralta, buenas tardes y bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Hola, buenas tardes a vosotros. ¿En qué consiste esta nueva Escuela de Arte y Derechos Humanos? Nosotros organizamos desde hace ya 7 años, este año ha sido la 7ª edición, en los encuentros de arte y derechos humanos Artifariti, en los campamentos de refugiados, donde artistas de todo el mundo se reúnen para hacer su obra y para solidarizarse con el pueblo saharaui. Y como una consecuencia de ellos, pues hemos construido en los campamentos de refugiados este año la primera escuela de arte en unos campamentos de refugiados, y es la Escuela de Arte Saharaui, donde se van a formar los estudiantes saharauis de arte y va a empezar a funcionar ya inmediatamente. Señor Peralta, ¿por qué la necesidad de impulsar un proyecto como este? ¿Para qué va a servir? Bueno, pues como te digo, en esta Escuela de Arte se van a formar chicas y chicos saharauis que quieran estudiar arte y que quieran tener, nosotros lo queremos enfocar para que sea una salida laboral. Sería algo así como las antiguas escuelas de artes y oficios que había aquí en España. Y entonces va a ser una cosa pues muy útil para dar una salida laboral y una salida a los jóvenes en los campamentos refugiados, que están en una situación muy difícil, ¿no? Porque ten en cuenta que en los campamentos refugiados hay pocas oportunidades laborales y pocas oportunidades de formación. Uh-huh. Y por otro lado, esta escuela va a ser el soporte de los futuros encuentros de arte y derechos humanos, que están sirviendo para que los artistas internacionales y los artistas saharauis expongan su obra por todo el mundo y la causa saharaui esté presente en todos los sitios, lugares culturales, tanto en Nueva York como en Berlín, como en Madrid, en Sevilla, en todos los sitios del mundo. ¿Y quiénes van a formar a estos artistas saharauis en esta escuela? Bueno, pues hay unos profesores continuados, que están todo el año con una escuela normal, que son profesores saharauis, que son saharauis que han recibido su formación en Bellas Artes en Argelia o en Cuba o en algún otro país y que son licenciados en Bellas Artes, que van a dar estas clases, que van a ser los profesores. Y por otro lado, habrá intervenciones y durante un mes o durante 15 días habrá cursos especiales que darán artistas internacionales que van a ir a los campamentos, ¿no? Esta escuela... Se ha firmado un acuerdo de hermanamiento con la Escuela de Arte de Tipasa, una ciudad argelina, y por lo cual la Escuela de Arte Saharaui pues se asegura un poco el que va a seguir, ¿no? El que tiene su futuro asegurado durante unos cuantos años. Fernando Peralta, esta escuela al final se trata también de poder expresar las reivindicaciones del pueblo saharaui a través del arte. Claro. Al final, el pueblo saharaui lo que necesita es un referéndum para la independencia. Esto es otra forma de lucha también de los saharauis, ya que en 1991 se firmó un alto el fuego, la guerra se terminó. Hay muchas formas de lucha. Los saharauis de los territorios ocupados están haciendo continuamente manifestaciones pacíficas. Hay grandes luchadores por la libertad, como Aminatou Haidar, como Khaled Jimmy, como todos los que conocemos. y en los campamentos pues están resistiendo, y esta es una forma de lucha para las personas que viven en los campamentos, que con su arte muestren al mundo la situación que se vive en la tierra saharaui. Pues hemos conocido hoy esta primera escuela de arte y derechos humanos con sede en campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, si no me equivoco. Esta escuela hemos conocido con Fernando Peralta, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y coordinador ejecutivo de los Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos, Arti Fariti. Esperamos que sea un éxito, señor Peralta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.